tal amigos? ¿Cómo están? Soy Uriel, Uri, como siempre me he presentado. Y con este aviso importante para ustedes. Sabemos que hemos tenido atrasos en los últimos meses. Atrasos realmente importantes. Tanto en Arkham, nuestro programa de literatura fantástica, como en Escalofrío, nuestro programa que refiere a todo lo paranormal. Atrasos que se deben a situaciones bastante drásticas para todos nosotros. Cada uno ha tenido sus propios problemas, cada uno ha tenido sus situaciones que ha tenido que superar. De esas situaciones que no se le desean a nadie y situaciones bastante fuertes y pesadas. Sin embargo, estamos haciendo los arreglos necesarios para que esta situación no vuelva a suceder y aunque se presenten nuevas situaciones, podamos superarlas y no descuidar ni tanto nuestro programa de Arkham como nuestro programa de Escalofrío. Queremos pedirles una disculpa por estos atrasos y por estas situaciones que están fuera totalmente de nuestro control y de nuestras manos. Sin embargo, queremos pedirles y agradecerles que sigan con nosotros. No obstante, las situaciones que hemos vivido nos han marcado verdaderamente a cada uno de nosotros para todo el resto de nuestra vida. Pero eso no impedirá que sigamos haciendo los programas ahora con nuevas cosas y nuevas situaciones mejores para cada uno. Arkham, nuestro programa de literatura fantástica, enfocada también al cine y a los cómics, y a todo lo referente con la literatura, es un programa diferente, que muy, muy poca gente tiene programas similares. Y tenemos a nuestros expertos, cada uno en ese tema que a ustedes les puede interesar y les puede importar. Cada uno de ellos están trabajando para ofrecerles a ustedes las mejores, mejores temas que se puedan tratar en el programa. Y en Escalofrío, nosotros tres, Humberto, Adrián y un servidor, estamos haciendo los arreglos necesarios y los temas adecuados en el sistema paranormal, también con varias sorpresas para ustedes. Les queremos dar las gracias por seguirnos, por ser nuestros fans y por todos los correos, así como los comentarios que nos han mandado a cada uno de los programas. Tengan ustedes por seguro que en breve regresaremos con ustedes de forma regular y con situaciones diferentes y con cosas bastante diferentes para que ustedes lo disfruten. También a su vez, queremos pedirles que por favor nos difundan. Nos ayudan a expandernos en esto y en esta gran nave tan interesante que hemos hecho para ustedes. Tanto la nave del misterio en Escalofrío, la edificación de Arkham que tenemos para ustedes. Gracias a nuestros reclusos, gracias por su imaginación, gracias por su creatividad y gracias por sus sueños. Así también en Escalofrío, muchas gracias por su miedo, muchas gracias por su interés para el programa. Ayúdanos por favor a difundirlo, a compartirlo, porque en breve regresaremos con ustedes ya de forma regular y sin ningún tipo de problema para ustedes. Estamos haciendo los arreglos necesarios para que tanto en Arkham como Escalofrío, no importa lo que se nos presente, la situación pueda seguir en forma continua. También, en breves meses, estrenaremos un canal completamente de comedia para su diversión, esperando que les guste y esperando a que los nuevos formatos y las nuevas ideas que tenemos para ustedes les sean de su agrado. Sin más por el momento, solo me resta darle las gracias por su apoyo, por ser nuestros fans, por seguirnos y por favor difúndanos con toda la gente que ustedes puedan para que esto vaya creciendo más, para que la nave del misterio en Escalofrío siga su camino mucho más allá de los horizontes y para que los reclusos de Arkham sean cada vez más tantos que no puedan caber en esta edificación llamada Arkham, dedicada a la imaginación y los sueños del hombre. Muchas gracias en verdad, gracias por su comprensión, por su apoyo y también por entender todas estas situaciones que a nosotros como seres humanos nos llegan a pasar. Muchísimas gracias y en breve regresaremos con ustedes para seguir con este proyecto, con esta imaginación, con este miedo para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, que tengan una extraordinaria semana y por supuesto que tengan una genial vida. Por parte de Arkham, que tengan sueños grandiosos, imaginación grandiosa y que toda su creatividad puedan ustedes llevarla a cabo sin ningún problema. Y por parte de Escalofrío, no se preocupen, seguiremos con las bromas, seguiremos con los programas y sobre todo seguiremos infundiéndote miedo, terror, interés y mucha diversión para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. De parte de todos los que hacemos posible Uri Radio y próximamente Uri Cable Canal 48, muchísimas gracias a todos y que tengan ustedes muy buenas lunas.